Belén caminando, iba la Virgen María montada en un jumentillo con José por compañía. Camina, señora Virgen singular, que los gallos cantan cerca este lugar. Yo, señora, siento que vas fatigada y paso tormento por veros cansada. Pronto habrá posada para reposar, que los gallos cantan cerca está el lugar. Cuando llegan a Belén,